patio el moral y la niña. ¿Qué tesoro tenía y en qué lugar que al mirarlo se le veía lleno de una vida sin nombre y libertad como la que tienen los arroyuelos o los narcisos que crecen en las peñas, amigos siempre del sol y el puro viento? Porque aunque vivía entre las masas de ciudades y de pueblos, en muchos momentos se le veía como si su verdadero centro no estuviera allí, sino entre la hierba, la nieve blanca y el azul del cielo que en los silencios de las montañas altas son ríos de vida y puros juegos. ¿Qué tesoro tenía y en qué lugar el amigo de los campos bellos que hasta cuando dormía por las noches con la luz de la luna, se escapaba en sueños y a ratos se le veía surcando los aires libre de ataduras y en leves vuelos, como mariposa dueña de las primaveras o como rey absoluto del universo? Y a ratos se le veía subiendo en calma de una fuente a otra fuente y por los senderos que surcan las praderas de altas montañas y siempre parecía tan así repleto que aunque no era nadie ni nombre tenía, irradiaba hermosura y transmitía respeto. Dios estaba en él con tanta plenitud que por eso era raro y a la vez misterio. Y el patio era casi cuadrado, muy parecido a como son los patios de los cortijos andaluces, pero no estaba en tierra llana sino en una pequeña ladera, la que se inclina hacia el río en la ladera sur del barrio del Albaicín y que es como espejo de la colina de la Alhambra. Por eso dentro del patio el terreno estaba inclinado, de este a oeste, un poco y de norte a sur, mucho más. De aquí que el patio fuera especialmente bello y por completo original. En el lado de arriba y esquina de la izquierda, crecía una hermosa y vieja encina. Daba sombra, en verano, a medio patio y de ella recogían bellotas, en otoño, muchas personas. En el lado de abajo, esquina de la derecha, había un pilar rectangular que siempre estaba lleno de agua fresca y clara. Era aquí donde bebían muchos burros y mulos de las personas del barrio y del chorrillo que caía al pilar. Las personas cogían agua para sus casas. En el lado de arriba, pero a la derecha, crecía un pequeño jardín con variadas plantas y flores. Cuidaba este jardín un hombre mayor al que siempre acompañaba a una niña de unos 11 años. Las personas que a un lado y otro del patio tenían sus viviendas, respetaban y apreciaban mucho tanto a este hombre mayor como a la pequeña que en todo momento le acompañaba. Decían: es amable con todos y emplea su tiempo en mantener sano y verde el jardín de nuestro patio. Y lo cuida con tanto esmero que parece suyo. Debemos estar todos agradecidos por su generosidad para con nosotros. En el lado de debajo de este original patio, pero a la izquierda, tenía el final del pequeño huerto que acababa justo donde el pilar derramaba sus aguas. Por eso este huerto se alargaba desde la esquina de la derecha en el lado de abajo por todo el lateral del patio en la parte que daba al río Darro. Se encargaba del cuidado de este huerto voluntariamente y sin recibir ninguna recompensa a cambio, El hombre mayor del jardín y su ayudante era la niña diligente. Entre los dos, labraban las tierras, sembraban las semillas, regaban las plantas puntualmente y luego recogían los frutos cuando estaban maduros. Repartían estos frutos con todas las personas que en los cuatro lados del patio vivían. Estos se lo agradecían y se sentían halagados y por eso querían y respetaban mucho tanto al hombre mayor como a la niña, su ayudante. En los cuatro lados del patio se encontraban las casas donde vivían las familias. Al menos 10 familias en cada uno de estos lados y por eso el patio se parecía mucho, mucho a un cortijo andaluz. Porque no solo estaba lleno de vida y repleto de vegetación, sino que las personas ocupaban las viviendas a un lado y otro y aquí tenían su mundo y compartían sus cosas y sueños. Todos y los dos que más, era el hombre mayor y la alegre pequeña. Bajo la encina en el lado de arriba y lado de la izquierda, también una mujer mayor sembraba algunas plantas de las que luego recogía frutos, tallos y hojas para alimentarse. Pero en este tan singular patio, hermoso como pocos otros rincones en Granada y con un encanto único, existía un pequeño demonio negro y feo. Era un extraño hombre bastante calvo, algo gordo y escaso en inteligencia. Tenía este hombre riquezas que nadie sabía de qué modo las había conseguido y por eso ocupaba unas de las viviendas más lujosas en el lado izquierdo y parte baja del patio. Casi nadie lo quería entre los vecinos, no por su escasa inteligencia, sino por lo sarcástico que era. Cuando hablaba, con voz aguda y acaramelada, siempre parecía despreciar al que tenía delante. En su actitud, forma de comportarse y hablar, en todo momento se situaba como centro, dejando claro a los demás que él era el mejor, el de honor más noble, el más culto y el único que servía para guía y líder. Justo en el lado de abajo del patio y a la izquierda, donde el huerto terminaba, se había apropiado de un pequeño espacio. No lejos de su vivienda y bajo unas plantas de flores, puso aquí una lujosa mesa de madera y un bonito sillón también de madera. Y a este sitio se venía todos los días a primera hora de la mañana. Se sentaba en el bonito sillón de madera y mesa y se ponía a leer al tiempo que observaba lo que en el patio ocurría. Para no perderse nada de lo que hacían unos y otros y de los que entraban o salían o se acercaban a la fuente para beber o coger agua. El hombre mayor amigo de la pequeña, cada día se dedicaba a lo suyo y prescindía del egoísta, que era como también a escondidas lo llamaban. Y como desde la bondad de su corazón intuía que este hombre no solo no era bueno sino que disfrutaba sintiéndose superior sobre todos los habitantes de este patio, procuraba no encontrarse con él ni dirigirle la palabra. Le decía a su amiga la niña, «Con estas personas hay que procurar no tener mucho trato». «¿Por qué?», le preguntaba la pequeña. «Porque de ellos en ningún momento se aprende nada bueno». hasta con sus palabras siempre intentar quedar por encima de ti. Además, manipulan las cosas porque buscan que les ríes sus gracias y los adules. En su corazón solo hay egoísmo y desprecio por todo aquel que lo ignore y pase de sus payasadas. Y la pequeña no tardó mucho en ver con sus propios ojos las acciones que el anciano le comentaba. Varias veces vio al hombre malo tratar con desprecio al anciano. Cuando desde la parte alta del patio caminaba para acercarse al pilar y para regar las plantas del huerto, este hombre desnortado se levantaba de su lujoso sillón, caminaba y se ponía delante del anciano. Sin pronunciar palabra le cortaba el paso, lo observaba fijamente y así se quedaba durante un buen rato. El anciano se paraba, observaba a este hombre malo y como se daba cuenta que lo estaba provocando, como buscando un pretexto para hacerle daño, se mantenía en silencio. Agachaba su cabeza, se apartaba del caminillo y seguía adelante ignorándolo. Le daba la mano la niña y susurrando muy bajito para que no lo oyera el hombre malo, le preguntaba al anciano: ¿por qué hace esto? Para provocarme y que me enfrente a él. De este modo tendrá una excusa para hablar mal de mí a los demás. ¿Y por qué pretende provocarte? Quiere que sepa que no le caigo bien y de este mundo me tienta para que salte. Pero tú, ¿qué le has hecho? Físicamente y en lo material, nada, pero como se da cuenta que a mí no me hacen gracia sus payasadas ni me interesa para nada su persona, se siente humillado. Y como es tan soberbio y en el fondo se cree el centro del universo, no puede consentir que un anciano como yo pase de él. ¿Y por qué no te plantas y le dices las cosas en su cara? Es lo que está buscando, pero no debo hacerlo. Si entro en su juego me igualo a su persona y pierdo mi dignidad. Y como lo que él tiene en sí y desea imponer a los demás es negro y dañino, no debo hundirme en su miseria ni entrar en su mundo. Guardaba silencio la niña sin entender mucho. Pero al día siguiente de nuevo descubría al hombre malo atacando al anciano. Desde su lujoso sillón y apoyado en la mesa, cuando veía al anciano acercarse al huerto, le decía: ¿qué? ¿A recrearte en tu finca particular? No respondía el hombre a estas palabras porque notaba que otra vez lo estaba provocando. Y además, sabía que era una burla cargada de sorna y maldad. Y este silencio e indiferencia del anciano para con el hombre malo era lo que de verdad le indignaba y roía por dentro. Por eso, al día siguiente, desde las primeras horas de la mañana, se le veía otra vez sentado en la mesa y aburrido, esperando obsesionado a que el anciano apareciera para probarlo. De la mejor manera que podía, este hombre mayor daba de lado y esquivaba al provocador, procurando no pasar cerca de él y aparecer por su huerto cuando comprobaba que no estaba en su sillón de observador. La pequeña, en estos momentos, se daba cuenta de la situación y lo que hacía, por puro instinto, era apoyar en todo lo que podía a su amigo. Se acercaba más a él, le daba conversación, le preguntaba y le mostraba en sus manos los frutos que de las plantas recogía. Hasta que una mañana, ya bien entrada la primavera y con muchas plantas muy verdes y bien desarrolladas en el huerto, ocurrió lo que el anciano había venido intuyendo. La niña y el hombre mayor bajaron desde la parte alta y lado derecho del patio al pilar de las aguas claras. Pasaron cerca de unas plantas y cuando los dos iban llegando al pilar, el anciano lo vio. Le dijo a la pequeña: «Párate y ocúltate conmigo detrás de estas plantas». Le hizo caso y los dos se escondieron detrás de unas altas matas de mirto. Se quedaron quietos y mirando al que se había colado en el pequeño huerto. Era el cojo calvo y hombre malo que había abandonado su sillón y con una intención muy clara, se acercó a las mejores plantas que ya crecían en las tierras. Durante unos segundos, miró un lado y otro buscando algo muy concreto. Se acercó luego torpemente con su pierna coja y por eso algo inseguro por miedo a que al pisar en los surcos se cayera y se fue derecho a unas lustrosas matas de hortalizas, ya muy altas y con frutos. Las cogió con fuerza, tiró de ellas, las arrancó de raíz y luego las arrojó por entre las altas hierbas que crecían junto a la acequia al lado de arriba. Al ver esto, la pequeña preguntó al anciano en voz baja: «¿Por qué hace esto tan feo y malo?». Y el anciano también en voz baja le respondió: «Es con la clara intención de hacerme daño. Parece que hoy se lo como por dentro la rabia y su maldad. Pero es muy feo y poco humano lo que hace». «Lo es, hija mía, pero tú no lo adules porque de nada sirve eso. Observa y ve con tus propios ojos cómo en este mundo las personas a veces son realmente malas con los demás. ¿Le vas a decir algo? De ningún modo. Y tú de esto nunca digas nada a nadie. ¿Por qué no? Este hombre pretende, de alguna manera, romper y ensuciar la convivencia entre las personas que vivimos en las casas alrededor de este patio. Si otras personas se enteraran de esto, van a reaccionar poniéndose del lado nuestro y algunos, de su lado. De este modo nos dividirá y se romperá la convivencia que entre nosotros se hay. Pues lo que tú quieras, pero yo estoy muy enfadada». Justo en estos momentos, en el pilar se pararon dos vecinos de las viviendas en el patio. Venían del valle del río Darro con sus borriquillos y al llegar a la fuente se detuvieron para dar de beber a sus asnos. Y al mirar y ver el Malafoya apostrofé, arrancando las plantas del huerto, en el mismo borde del pilar se quedaron quietos mirando incrédulos al que destruía las plantas. Uno de ellos dijo: «Es ridículo lo que hace, además de cínico y cruel. Pero ¿por qué se comporta de este modo? Parece que su corazón y alma están envenenados por no se sabe qué rabia oculta y ahora este veneno lo tiene por completo descontrolado. Y es una pena porque estas tierrecillas y plantas son la vida, riqueza y el mundo del hombre mayor y la chiquilla que todos conocemos. No sentirá remordimiento hacer daño a unas personas tan nobles y buenas como son este anciano y su pequeña amiga. Después de un rato observando el ajetreo de este mal hombre, los de los borriquillos se fueron. Al poco se marchó el hombre arranca a plantas dejando su obra esparcida y tirada junto a la acequia. Y cuando lo vieron alejarse hacia su lujosa casa y perderse tras las puertas, el anciano y la niña salieron de su escondite y despacio se acercaron a las plantas arrancadas. Llena de tristeza, la pequeña miró estas plantas, las fue recogiendo una a una, se las mostraba al anciano y le preguntaba: ¿qué hacemos con ellas? Vamos a juntarlas todas y las colgamos en las ramas del granado para que ahí se sequen y poderlas ver siempre que por aquí vengamos. Mamarracho y papagayo, payaso este hombre malo, suspiraba apenada la pequeña. En la cruz de las ramas del granado colocaron las plantas arrancadas. Luego se dedicaron a las tareas en las tierras y otras plantas en el pequeño huerto. Y lo primero que hicieron fue quitar las malas hierbas que iban brotando por entre las berenjenas, pepinos y sandías. Vio la niña que algunas de estas matas ya tenían pequeñas flores abiertas y entusiasmada dijo al anciano: este año, cuando nuestras sandías estén maduras, yo quiero ir contigo a venderlas por las calles del barrio, por Granada y por la Alhambra. ¿Me vas a dejar? Cuando este año maduren las sandías, primero disfrutaremos mucho recogiéndolas. Luego las meteremos en los sacos de esparto y yo cargaré con ellas. Y tú, si quieres, puedes acompañarme por las calles de este barrio para regalar estas frutas y verduras a las personas que las quieran. Y yo ya sé a quién vamos a regalar las sandías mejores. Después de unos segundos en silencio, el anciano le preguntaba: ¿a quién vas a llevar tú las primeras sandías que este año salga de nuestro huerto? Las tres más gordas y con el mejor aspecto, se las voy a regalar a nuestra amiga la anciana y que vive en la parte alta de este patio. Y las otras, ¿a quién se las vas a regalar? A la mujer de la pequeña tienda en la esquina de la calle más corta. ¿La conoces? La conozco porque el año pasado me recibí con mucho agrado cada vez que iba por su tienda ofreciéndole productos de este huerto nuestro. En cuanto me veía, dejaba lo que tuviera entre manos y me decía: quiero ver enseguida las cosas buenas que me traes hoy. Déjamelas aquí que hoy las voy a vender rápidamente. Ya varias personas me han preguntado por estos productos tuyos. Todos dicen que son los mejores no solo por el lustre que tienen, sino también por su aroma y sabor. En la misma entrada de su tiendecilla yo dejaba cada día los productos que le llevaba y me animaba mucho ver y comprobar que conforme iba sacando las cosas del saco de esparto, Los que por allí estaban las cogían y comentaban: «Esta me la llevo yo. Las probé el otro día y me gustaron mucho. ¿Qué le echas tú a las plantas de tu huerto para que den frutos tan lustrosos y sabrosos?» «Lo único que le echo es agua clara, les quito las malas hierbas, labro la tierra y dejo que el viento y el sol haga todo lo demás. Pues tienes una mano divina». Y al oír esto, enseguida comentó la pequeña: «Pues ya verás cuando yo este año lleve a esa tienda las sandías de este pequeño paraíso nuestro». Y en ese momento quitaba la hierba y luego regaba el pequeño moral que hacía un par de años el anciano había sembrado al borde de la acequia. Varias veces el hombre ya le había dicho a su amiga: «Cuando este moral se haga grande ya verás qué moras más dulces y gordas da». Me lo trajeron unos amigos de las montañas al sur de Sierra Nevada, por donde corren los ríos, surcan las acequias y brotan las más claras y buenas aguas del mundo. Y la niña le preguntaba: «¿Es que por aquellas montañas se crían estos árboles de moras negras?». «No solo se crían, sino que son los mejores del mundo. Las raíces de estos árboles se agarran a las rocas de aquellas laderas. Estas raíces extraen el agua de riachuelos bajo las rocas que por el subsuelo corren y por eso los morales de moras negras de aquellos lugares son únicos en el mundo. Este tallo, ahora tan pequeño y débil casi como tú, un día se hará grande y te aseguro que su tronco puede alcanzar proporciones enormes. Es un árbol de hojas caducas, por lo que en otoño, invierno y parte de la primavera, permanece sin hojas. Son momentos esos muy mágicos porque conforme sus hojas, al final del verano y en las primeras semanas del otoño, se van tornando amarillas y luego doradas como las puestas de sol en Granada, pareciera que se viste con el mejor traje de oro y seda para ir a la más importante fiesta. Pero en verano, se tupe por completo de verdes oscuros y por eso da una sombra muy fresca. Y cuando de sus ramas cuelgan las gordas y negras moras, solo verlas alegran el corazón. Por eso he plantado yo aquí para ti este pequeño moral, para que cuando se haga grande y sus ramas y hojas cubran en verano un buen trozo de este singular patio, tú te acuerdes de mí cuando ya no esté. Porque un día y quizá no dentro de mucho, me iré y por aquí te quedarás sin mi compañía. Así que tú siempre cuida con todo el cariño del mundo a este moral porque, como ya te he dicho, además de verdes profundos y frescos, moras negras y densas sombras, también este árbol es la casa predilecta de muchas aves. A sus ramas, cuando las moras están maduras, acuden mirlos, gorriones, palomas, currucas, oropéndolas, tórtolas. Y según la niña iba saboreando estos relatos salidos de la boca del anciano, más y más su corazón se llenaba de cariño no solo por el hombre que tenía a su lado, sino también por las plantas del huerto, el pequeño moral y la naturaleza en general. Por eso, uno de los días que el anciano le contó algo más del pequeño Moral, ella le preguntó: ¿y por estas tierras de Granada, en qué lugares se crían árboles como este que tú has sembrado para mí? A lo que el anciano le comentaba: ya te he dicho que el Moral de Moras Negras, árbol hermoso y señorial, se cultiva desde tiempos muy lejanos y por muchas partes del mundo. Su fruto es muy agradable al paladar y bueno para la alimentación y la salud del cuerpo. Y por aquí por Granada, se cultiva tanto el moral como la morera de moras blancas, desde hace mucho tiempo. Las hojas de este árbol sirven de alimento a los gusanos de seda, material muy valioso por estos reinos y del cual se hacen telas muy buenas, bellas y vistosas. Los más famosos reyes del mundo, desde lejanos tiempos, se han vestido con telas de seda, tejida por los gusanos que a su vez se alimentan con las hojas de este árbol. Por toda la vega de Granada, laderas y valles de las montañas, sobre todo por las laderas sur de Sierra Nevada, es por donde crecen y se cultivan más ejemplares de este primoroso árbol. Te he dicho ya varias veces que este que aquí tengo plantado como especial regalo para ti, procede de las montañas al sur de Sierra Nevada. Es en esos bosques donde se crían los mejores y más bellos ejemplares de moral de moras negras. Esas tierras son ricas en agua, sol y aires puros, y aunque en invierno las nieves por ahí se acumulan en cantidades grandes, el moral resiste bien tanto las bajas temperaturas como los calores extremos. Pues sabes lo que te digo, le preguntaba la pequeña de pronto al anciano y como muy segura de sí. ¿Qué es lo que quieres decirme? Que este hombre malo que tenemos aquí como vecino y que tan mal te trata a ti, nunca va a poder hacerle daño a este moral mío. Al oír esto, guardaba silencio el anciano, meditaba un momento y luego preguntaba: ¿por qué crees tú que eso que dices va a ser así? Porque en cuanto pueda y tú me des permiso, voy a ponerme a preparar las cosas para darle un buen escarmiento a esta mala persona. Ni siquiera quiero verlo acercarse a mi moral. ¿Y qué es lo que vas a preparar? Con todo detalle la niña entonces comentaba: aquí mismo, cerca de este arbolito moral y que un día será grande y robusto, voy a juntar unos cuantos montones de piedras. Las traeré del río Darro y de las laderas de las cuevas y situaré estos pequeños montones de piedras en los lugares más estratégicos. En cuanto lo vea asomar por aquí, me pondré al lado de estos montones de piedras y comenzaré a bombardearlo desde todas las direcciones. Antes de que se dé cuenta o pueda huir o defenderse, le daré un buen escarmiento impidiendo así que le haga daño a este arbolito mío. ¿Qué te parece mi idea? Y el anciano le contestaba: que tu idea es muy original, pero no me parece bien del todo que la lleves a cabo. ¿Por qué no? Como yo soy anciano, tengo mucha experiencia de la vida y de las personas. Y a una de las muchas conclusiones a las que he llegado es que no es bueno reaccionar con violencia al daño que los demás nos hagan. Tu ataque con piedras a este hombre malo solo servirá para asustarlo un poco. En cuanto él descubra que te hace daño y molesta solo con aparecer por aquí, se sentirá superior a nosotros y creerá que está venciendo. Por eso, huirá un poco en cuanto tú empieces a tirarle las piedras, pero volverá otra vez mucho más fortalecido y dispuesto a seguir molestando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para defenderme y librarme de él? Ignorarlo por completo, como está viendo que hago yo. En algún momento se cansará cuando descubra que no reaccionamos a sus fechorías. Y la niña, bastante disgustada y no conforme de todo con los argumentos de su amigo el anciano, otra vez comentaba: pero el arbolito que tú has sembrado aquí y cuidas para mí, yo no quiero que me lo corte. Tu regalo es lo más bonito que me ha ocurrido nunca. ¿Por qué voy a resignarme a que este hombre malo actúe y haga lo que se le ocurra? Claro que no deberíamos dejarlo que siga haciendo daño, pero ya verás cómo en algún momento las cosas cambian.